te mueres si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo, tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime.